González contó que uno de los genocidas, el abogado Raúl Egea Bernal, se quejó en el juicio por la condena social a sus crímenes de lesa humanidad.